junto con docentes y vecinos de la comunidad. Bueno, también participaron de actividades allí y, bueno, sorprendidos por este discurso del oficialismo allí en la ciudad de Chimpay. Han sacado inclusive un documento en las últimas horas, ¿no?, criticando seriamente lo que allí se dijo. Mariela Taja, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Yara Candia y Abner Lobos aquí en el Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia, ¿cómo les va? Aquí estamos, deseosos de escucharte, porque, bueno, no deja de sorprendernos esto de que esto que sigue ocurriendo todavía, esta lectura caprichosa y negacionista de lo que pasó durante la última dictadura militar, que ocurrió justamente ayer en Chimpay, ¿no? Sí, te corrijo por ahí algunos pequeños datitos porque son relevantes. En realidad la jornada se organizó desde UNTER, Valle Medio. Ajá. UNTER, nosotros todos los años, a propósito, yo pertenezco a Salud y desde Salud todos los años participamos en alguna intervención o algún acto relativo al 24 de marzo. Sí. Y este año decidimos hacerlo el 23, se hizo en realidad, para acoplarnos a la movida que hacía UNTER Valle Medio en todas las localidades de Valle Medio, que era adherida a la campaña de Plantamos Memoria, uh-huh, que a propósito de que convocaban a las escuelas porque se les entregaba un árbol, bueno, claro, querían aprovechar el día previo por el feriado, entonces para no desdoblarnos y para no hacer actos, actividades paralelas, decidimos hacerlo el 23. En ninguna de estas jornadas nunca participó nuestro municipio, siempre estuvieron organizadas con Educación, Salud, uh-huh, la Biblioteca Popular, que participó también en este caso. Sí. Pero este año, como decíamos que teníamos que adherir a la campaña nacional de Plantando Memoria, tuvimos que pasar por el municipio para solicitar el espacio verde donde pudieran plantarse los árboles y que se instaurara como espacio de la memoria, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, nosotros empezamos a convocar el municipio. Cuando nosotros desde Salud lo convocamos, ahí nos encontramos con que UNTER ya había convocado y empezamos a articular con UNTER. La sí, verdad es que los obstáculos estuvieron todo el tiempo. Desde entrada el municipio no puso bastante boicot a la movida y llegamos al momento del acto sin tener sonido, que UNTER lo había pedido una semana de anticipación, un sonido para poder tener un acto en la plaza, para poder compartir unas palabras alusivas y hacer participar a quienes quisiera participar. Uh-huh. Bueno, terminamos haciendo el acto con un sonido particular mío que yo había llevado para poder pasar un poco de música alusiva. Uh-huh. Y la frutilla del postre fue este discurso totalmente retrógrado, como ustedes dicen, negacionista, pero también peligroso porque es un discurso disciplinador, es un discurso que nos convoca al silencio, ¿no? Nos uh-huh, convoca a hacer vuelta de página y a hacer vista gorda a la época más nefasta que nuestro país tuvo. Es un discurso que subestima la dictadura y que de ninguna manera, digamos, uno puede hacer oídos sordos a eso. Por eso inmediatamente nos pronunciamos en repudio a esto y quisimos que el pueblo sepa que lamentablemente a 45 años de un proceso cívico-militar, porque esto también hay que decirlo, fue un proceso, una dictadura cívico-militar, tenemos todavía gente que piensa en lógica no democrática, ¿no? Porque esto es lógica no democrática, no poder oponerse a que esto fue un golpe de Estado, es, la verdad, continuar con la ideología genocida. Nosotros ya pasamos, digamos, por el indulto, pasamos por la audiencia de vida, por el indulto, el punto final, o sea, ya pasamos, digamos, y fueron etapas superadas donde el avance de los organismos de derechos humanos y de las luchas sociales enterraron esto, ¿no? Entonces, la verdad es muy triste encontrarnos todavía con gente que piensa de esta manera. Y lo peligroso es que son autoridades municipales. Uh-huh. Estamos hablando de las cabezas de un pueblo. A ver, para ponerle nombre al tema, ¿cómo se llama el intendente ahí de Chimpay? El intendente de Chimpay es Hugo Funes. ¿De qué partido es? ¿De Juntos por el Cambio, puede ser? De Juntos, sí. Ajá. ¿Juntos por el Cambio o Juntos por Río Negro, de aquí de la provincia? Juntos por Río Negro. Uh-huh. Ah, Juntos por Río Negro, o sea, del partido de la gobernadora. Sí, del partido de la gobernadora, sí, sí. Ajá. Lleva varias gestiones a cargo, Lamentablemente, yo no pertenezco, no soy de este lugar, hace años que estoy viviendo acá, pero tengo otra trayectoria geográfica, y viendo lo que es el Valle Medio, es de los municipios que menos ha avanzado, lamentablemente, con una gran escasa cultural, deportiva, educativa. Yo lo que creo es que el pueblo tiene que empezar a despertar, ¿no? Porque estas cosas no podemos dejarlas pasar, ¿no? Como tampoco en un pueblo que, si ustedes leyeron el discurso, van a ver que se excusa en un beato mapuche que es Ceferino y habla como aborigen, ¿no? Cuando sabemos que aborigen es sin origen, ¿no? O sea, también esa falta de respeto a los pueblos originarios, que tampoco podemos dejarlo pasar, un pueblo que se sostiene justamente ser la cuna de Ceferino. La verdad que el discurso es para desglosarlo y analizarlo en muchas facetas. No podemos hablar de los detenidos desaparecidos como personas fanáticas y rencorosas, ¿no? Eso es tremendo. Digamos, estamos hablando de gente que sufrió. Y no podemos de ninguna manera nombrar esto y este periodo de nuestra historia como una guerra, porque no hubo guerra, ninguna guerra. O sea, que me digan, ¿para qué es una guerra? Todos sabemos, ¿no? Quienes estudió un mínimo de historia, tenemos que tener dos bandos en igualdades de condiciones. Que me digan qué armas tenían los 10 jóvenes que fueron secuestrados y torturados y desaparecidos por simplemente luchar por un boleto estudiantil, ¿no? Que me digan qué armas tenían las mujeres que fueron secuestradas, sistemáticamente violadas, robados sus hijos. Es muy injusto que se hable a esta altura del avance de nuestra sociedad en términos de guerra civil. Sí, y seguramente, en el Valle Medio hay varios desaparecidos durante la última dictadura, no solamente en el periodo de la dictadura, también en el periodo previo de la AAA. En la provincia tenemos 75 desaparecidos, claro. Y en el Valle Medio, en lo que es la zona, 7. Claro. Varios son de Río Colorado, hay un desaparecido acá de Belisle, que es la localidad acá cercana, hay desaparecidos en Conesa, ya no es del radio, tenemos 7 desaparecidos en la zona. Lo cual muchas personas aún conviven con eso de que acá no pasó nada, ¿no? Por eso el laburo de la historia es justamente rescatar que no es así, ¿no? Tenemos cantidad de gente que vive en nuestra zona, que estuvo detenida en cautiverio y pasó años en cautiverio. Nosotros sacamos en la entrevista del espacio radial que tuvimos una Diana Pizá, que es una mujer de Río Colorado, que tiene una hermana desaparecida y que estuvo 5 años con toda su familia en cautiverio de voto. Tenemos historias para rescatar, claro. Queremos ver. Y eso hay que verlo, claro. No lo podemos silenciar. Mariela, una consulta, a ver, que no me quedó clara, por lo menos a mí, a ver. Este discurso, este mensaje del municipio de Chimpay negacionista que estamos comentando, ¿se conoció en ocasión del acto de la UNTER que vos mencionás que se hizo el día martes? Claro. ¿O fue otro acto que organizó el municipio? No, fue en el mismo acto. Donde no pusieron equipo de sonido, en ese mismo acto, ¿quién lo leyó? ¿Algún funcionario municipal? Sí, estuvo en voz de una concejala del Consejo Deliberante. No fue escrito por ella, pero a ese último momento la mandaron a leer ese discurso. Ajá, y me imagino que ahí pasó algo también, ¿o no? ¿Hubo alguna reacción en el momento allí o no? La verdad que en el momento estábamos con las plantaciones de los árboles, teniendo que colocar una placa, y en el momento no nos percatamos. Cuando después de terminado el acto, alguna de las personas que estaban ahí nos advirtió del discurso, ahí fue cuando inmediatamente fuimos a la fuente, rescatamos el texto y ahí empezamos a armar la nota de repudio. El acto, como ya te decía, UNTER de Valle Medio en todas las localidades realizó este acto en adhesión a la campaña Plantamos Memoria. En Chimpay se hizo el 23 y en otras localidades se ha hecho ayer el 24. Y en ese acto nosotros teníamos que pedir un espacio verde para hacer las plantaciones, y ahí es que se convocó a lo que es un área reciente que tiene este municipio, que es medio ambiente. Entonces la referente de medio ambiente y un par de concejales se acercaron al acto en un momento porque se solicitó desde el área de medio ambiente que alguien del municipio viniera a decir una palabra. ¿No? En ningún momento las autoridades se presentaron, porque digamos no tuvimos al intendente presente. Queda claro ahora, queda claro la circunstancia. Mariela, ¿alguien del municipio por lo menos pidió disculpas, envió algún comunicado respecto, bueno, a lo que sucedió? Hasta el momento de la fecha, no. Está clarísimo. Hasta ahora no. Eso lo dice todo. Nuestro acto de ayer, que no solemos hacer el 24 de esto, solemos conmemorarlo con actividades productivas, pero nuestro acto de ayer consistió en un repudio en la municipalidad, pronunciándonos con carteles para que les quede claro que esto no fue una guerra civil. Bueno. Bien. Mariela, te agradecemos por la comunicación telefónica. Muchas gracias. Por favor, gracias a usted. Abrazo. Hasta luego. Mariela Taja, entonces, de Chimpay, ella es trabajadora de la salud. Así es. Y de este colectivo que organizó este acto del día martes por la tardecita allí en Chimpay, donde se leyó este discurso del municipio, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, queda clarito, ¿no? No ha habido ningún desmentido, ¿no? Ojo, el municipio responde a Juntos Somos Río Negro. Digo, ¿no? Si no lo sabe la gobernadora. Partido oficialista en la provincia, partido de la gobernadora. Que tampoco ha dicho nada. Nadie se pronunció, por lo menos también es lo que nos comenta ella. Nadie habló respecto a lo que sucedió en Chimpay. Autoridades municipales tildando a la dictadura militar de una guerra civil. Sí, ojo, es el mismo partido que tenemos en el municipio de Viedma, que pensamos, sabemos, piensa muy distinto respecto a este tema, ¿no? No asume el negacionismo, todo lo contrario, ¿no? Inclusive ayer los vimos en los actos participando algunos que integran el gobierno municipal de Viedma. ¿Habrá algo para decir, digo, no, también de la gente de acá de Juntos Somos Río Negro del municipio o nada para decir?